Si necesitas relajarte y liberar el estrés, al celular, llama que esta noche somos tres. Y no vamos a parar hasta cumplir tus fantasías. Esta es la melodía, perfecta para el showtime. Para el showtime. Para el showtime. Para el showtime. Para el showtime. Toca una gana con tu flow y tu look. Que me haga tu amor ni para decirse de que el mood. Dejando un mensajito de amor en el Facebook. Y grabando sin no te quería para copiarlo en YouTube. Así que mami, no me venga con Guille. Que yo tengo la ficha y tú que palpille. Cumple tu fantasía, ahora la noche fría. Cuenta energía para que te cuente la chille. Showtime!